Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Los conceptos lavado de cerebro, manipulación mental, control mental y otros están cargados de mitos y de leyendas relacionados con todo tipo de pseudociencias, autoayuda, supuestas técnicas de servicios secretos o de ejércitos para manipular voluntades, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que atañe a este podcast sería algún tipo de influencia que ejercería un agente manipulador a las víctimas de este proceso y tendría como objetivo cambiar el comportamiento o la percepción de estas víctimas a través de tácticas indirectas, engañosas o deshonestas. Al promover los intereses del manipulador a expensas de otros, tales métodos podrían considerarse explotadores y tortuosos. Quede claro que cuando hablamos aquí de influencia, no me refiero al tipo de influencia que ejercen los amigos, los familiares, los médicos, que pueden influir para que se cambien hábitos y comportamientos, ya que se presupone que esto respeta el derecho de los influenciados a aceptarla o a rechazarla, y no es indebidamente coercitiva. Tampoco estaríamos hablando de la educación, ya que la influencia que ejerce el profesorado sobre los alumnos está dentro de lo que es aceptado socialmente, monitorizado, y existe un consenso entre tutores y el sistema docente, etcétera, etcétera, etcétera. Estos conceptos vienen a abordar la idea de reducir la capacidad de las víctimas del proceso, de pensar de forma crítica o independiente para permitir la introducción de pensamientos e ideas nuevos y no deseados en sus mentes, así como para cambiar sus actitudes, valores y creencias. El término lavado de cerebro se atribuye a Edward Hunter, que en 1950 describió cómo el gobierno chino parecía conseguir milagrosamente que la gente cooperara con ellos. Ante esta magia, durante la Guerra de Corea, los estadounidenses se mostraron sorprendidos por la conducta de los soldados que volvían después de haber sido prisioneros. Sus ideas y su comportamiento eran extraños. Algunos incluso defendían el régimen comunista después de haber luchado contra este. Otros incluso no regresaban, sino que cambiaban de bando. Cabe destacar que el señor Hunter era un periodista, experto en propaganda y agente de inteligencia estadounidense que se hizo famoso por sus escritos anticomunistas. Así que la idea del lavado de cerebro atribuido al gobierno chino por un señor que ya era famoso por dedicarse a la propaganda y encima era un declarado anticomunista, por mucho que sepamos que en China se hicieron un montón de barbaridades, hay que ponerlo como mínimo en tela de juicio. No se trata aquí de defender o atacar al gobierno chino, sino de valorar si el lavado de cerebro es en este contexto una táctica real o no, una técnica real o no. Y lo digo porque estamos hablando de personas que en teoría cayeron en manos enemigas, en manos del comunismo, y eran agentes de inteligencia o soldados, y que fuese bajo tortura, por miedo o por lo que fuese, terminaron por cooperar con su enemigo. Claro, estas personas de las que hablaba el señor Hunter, cuando volvieron a los Estados Unidos, se debieron enfrentar a acusaciones de traición o incluso, muy probablemente, a consejos de guerra. Y un consejo de guerra, en tiempos de guerra, no tiene pinta de terminar nada bien. Así que decir que te han lavado el cerebro, que te ha poseído un conejo o cualquier otra cosa, puede ser una opción para salvar la vida y que no te fusilen. El caso es que el lavado de cerebro no es aceptado como idea real en la comunidad científica. Entonces, cuando hablamos de las víctimas de las sectas destructivas, ¿de qué estamos hablando? Quizá, en lugar de hablar de una persona manipulando directamente a otra y haciéndole creer otra cosa distinta de la que creía al principio, deberíamos hablar de una persona que ya cree ciertas cosas y que, aprovechando esas creencias, es inducida a realizar actos que no hubiera realizado sin esa inducción. Es decir, lo malo de las sectas destructivas, pongamos entre comillas la palabra malo, no está tanto en lo que creen, pero no está tanto en lo que creen, que a veces, como digo, también, sino en lo que terminan consiguiendo que hagas, en lo que les hacen a sus adeptos. Así que el control mental termina siendo una persuasión paulatina a vivir en ciertas situaciones, a realizar ciertos actos, por más atroces e incomprensibles que puedan parecer desde fuera. Aislamiento, control, incertidumbre, repetición de mensajes y manipulación emocional. Todo ello con vistas a conseguir que el adepto obedezca ciegamente y no se cuestione absolutamente nada. Algo que tiene mucha más relación con conceptos como la cultura del miedo, la coerción, la propaganda o el maltrato emocional. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com